hombre. Déjame repetirte esta frase. Todo hombre es como todos los demás hombres. Es como algunos otros hombres y es como ningún otro hombre. Hemos proclamado y oído hasta la saciedad la frase de que cada persona humana es única, irrepetible e irreemplazable. Y a fuerza de tanto repetirla, esa trillada expresión ya poco nos dice, aunque expresa una verdad maravillosa. La realidad es que todos somos diferentes. No hay dos cuerpos ni dos rostros iguales. Somos variadísimos en nivel y clase de inteligencia. Unos individuos tienen la memoria más desarrollada que otros. Los sentimientos y la sensibilidad se distinguen infinitamente en profundidad, en riqueza, en expresividad. No hay dos imaginaciones iguales. En otras palabras, entre los millones y millones de seres humanos no se encuentra una personalidad exactamente igual a la tuya. Eres único. ¿Esta variedad plantea problemas o, por el contrario, constituye una maravilla? Ambas cosas. Muchos problemas y a veces tragedias ocurren en las familias por el mal manejo de las diferencias entre los gustos, las opiniones, los intereses, los valores, los caracteres del marido y la mujer, entre los padres y los hijos, los hermanos y las hermanas. Algo parecido acontece en cualquier grupo humano, como las empresas, las comunidades religiosas, las clases sociales o las naciones. Pero en la variedad y la diferencia está precisamente la mayor riqueza de todo grupo humano, formado por personas llamadas a vivir en sociedad y colaboración con otros seres humanos. Somos parecidos, pero diferentes. No somos iguales ni intercambiables, como los envases de gaseosa que salen de la fábrica, ni como las baldosas que componen el enlosado de una calle. Todos los seres humanos nos parecemos en muchos aspectos, pero todos somos diferentes. Afortunadamente, este planeta sería muy aburrido si todos fuéramos ensamblados en un molde idéntico, como los ladrillos en un inmenso chircal. Es un jardín en el cual todas las plantas son diferentes. El pino, los robles, las rosas, el clavel que supo aceptar su individualidad. Eres único, irrepetible e irreemplazable. Permíteme repetir la frase tan trillada. ¿Pero te has dado cuenta de lo que esto significa? Las moléculas de A, D, N pueden unirse en una gama de números casi infinita. El número es 10 elevada a los 2.400 millones. Esta es la probabilidad de encontrar a alguien semejante a ti. Si escribieras este número con cada cero, necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho por 59.544 kilómetros para escribir la cifra. 59.544 kilómetros de longitud. Algunos científicos han sugerido que todas las partículas del universo son probablemente menos que 10 con 75 ceros detrás, mucho menos que las probabilidades de tu ADN. Lo importante es que cada persona se autoestime y se sienta respetada, comprendida y aceptada en su individualidad. Que cada uno de nosotros también sepamos reconocer, respetar, comprender y aceptar esas diferencias en los demás. ¿Cuáles son los fundamentos de estas diferencias individuales? Con mucha frecuencia las personas se preguntan o interrogan a un psicólogo sobre el posible origen de sus características de personalidad. ¿De dónde me viene esta autoestima alta, baja o bien proporcionada? ¿Por qué soy tan malgeniada? ¿De dónde saqué este carácter altanero y dominador? ¿De dónde me viene la afición o habilidades para la medicina, la abogacía, el trabajo manual, la música, las matemáticas, el atletismo o el fútbol? ¿De dónde proceden esas casi infinitas diferencias individuales respecto a la vivencia, la expresión y el control de los propios sentimientos y emociones? Respondamos analizando tres elementos estrechamente interrelacionados. Primero, la herencia y el proceso de la maduración. Segundo, el ambiente y el proceso del aprendizaje. Tercero, la misma persona, el yo, el self, que dicen los americanos, y la manera peculiar como el sujeto ha sabido afrontar y manejar los dos elementos anteriores. Primer elemento, la herencia, la constitución y el proceso de la maduración. Toda célula humana normal tiene 48 cromosomas que proceden del padre y de la madre en igual proporción. Un par de cromosomas difiere en el hombre y en la mujer. El varón tiene un cromosoma X y otro más pequeño que se llama el cromosoma Y. Entonces el varón es XY. La mujer tiene dos cromosomas X, XX. Los cromosomas son los portadores de los genes o factores transmisores de las características hereditarias en número incalculable. En 1999, un grupo de científicos descifró por primera vez uno de los 24 cromosomas del ser humano, con una memoria alrededor de 30 millones de datos hereditarios. La herencia contribuye a la formación de la personalidad, transmitiendo a cada individuo una determinada constitución física, que es la base del temperamento. La constitución es el elemento heredado e innato de la personalidad. El temperamento es la manera de ser de la persona basada en su constitución física. La maduración. La dotación hereditaria proporciona la base para amplias diferencias y semejanzas entre las razas, los grupos y los individuos. Nos transmite las potencialidades para aprender y pensar, la sensibilidad, la capacidad de esfuerzo, nivel de actividad y casi ilimitadas posibilidades de aprendizaje y de adaptación. La herencia no solo proporciona las capacidades del sujeto para crecer y capacitarse, sino que asimismo le señala límites para el desarrollo de sus capacidades. El proceso más importante por el que las potencialidades hereditarias se van gradual y ordenadamente convirtiendo en realidades se llama la maduración. la cual afecta a todo el organismo. Gracias a este proceso, el organismo progresa desde ser una simple célula, el cigoto o huevo fecundado, formado por la fusión del óvulo materno y del espermatozoide masculino, hasta el prodigio anatómico, fisiológico y psicológico que se llama el hombre o la mujer maduro. Los procesos de la maduración son decisivos para el desarrollo del organismo. Por su influjo sobre este, pueden modificar profundamente los elementos heredados: músculos, huesos, órganos de los sentidos, sistema nervioso, vísceras y glándulas de secreción interna y externa, que tan importante papel juegan en la vida emocional. El segundo elemento es el ambiente y el proceso de aprendizaje. El ambiente físico y cultural constituye el segundo factor de suma importancia para la maduración emocional y las características de personalidad, y concretamente sobre la formación de la autoimagen y la autoestima mediante el proceso del aprendizaje. Es evidente el influjo del ambiente físico para moldear múltiples rasgos de la personalidad. Piensa en la infinita variedad de climas, cultivos, alimentación, paisajes, el ritmo de las estaciones o la ausencia de las mismas, la proximidad o lejanía del mar, la abundancia de agua o la sequía del desierto. Tendría aquí explicación múltiples características y profundas diferencias entre un latino y un anglosajón, entre un negro africano y un esquimal de Alaska, entre representantes de diversos grupos étnicos de América, como los blancos, los indios y los mestizos. Pero principalmente, fijémonos en el ambiente cultural, que es la base de nuestro aprendizaje. Ni los defectos ni los rasgos positivos de personalidad fueron heredados de mis padres. Por medio de múltiples y continuas experiencias, fueron aprendidos de ellos. Por el ejemplo, desde muy pequeño y a medida que crece, el niño va aprendiendo de los adultos cómo y cuándo puede o debe experimentar o expresar sus rabias, sus temores, sus alegrías y sus tristezas. La experiencia es la mejor maestra. Muchas personas creen que el aprendizaje se realiza exclusiva o principalmente en el aula escolar, oyendo a un profesor, leyendo, escribiendo y haciendo las tareas escolares. Dejemos ese concepto estrecho. La simple enumeración de lo que aprendemos a lo largo de la vida ocuparía páginas y más páginas. Ojalá que todos los padres o quienes se preparan para convertirse en papás o mamás tuvieran muy presente el influjo que ejerce, para bien o para mal, su propia madurez o inmadurez sobre el modelado de la personalidad de sus hijos a través del proceso de aprendizaje. El tercer elemento en la formación de las diferencias individuales de la personalidad es el yo. Queremos dejar muy en claro que el ser humano no es un simple producto total y únicamente determinado por la herencia y el ambiente. La psicología humanista añade un tercer elemento, no menos importante, el yo, o sea, la manera como el sujeto reacciona ante los dos primeros elementos e influye sobre ellos. Gracias a la voluntad y al esfuerzo, se pueden modificar y desarrollar las capacidades recibidas por herencia, como también malgastarlas o dejarlas estérilmente relegadas como fósiles de museo en el fondo del ser. Sin negar el influjo de los factores genéticos que nos transmite la herencia y el profundo influjo del ambiente y el aprendizaje, es preciso admitir como tercer elemento en la formación de la personalidad el influjo definitivo del yo. Se trata de la manera como cada sujeto moldea su herencia y reacciona ante los estímulos del ambiente, usando su voluntad sujeta a múltiples condicionamientos, pero relativamente libre en sus actuaciones. En otras palabras, y es lo más importante, cada persona puede con toda razón reconocer: yo soy un ser humano libre y responsable. Yo soy un ser humano libre y responsable. La psicología humanista, reconocida también como el movimiento de la tercera fuerza, ha venido recalcando que el hombre puede y debe ser el artífice y el responsable de su propia realización. Muchos psicólogos eminentes, como Carlos Rogers, Gordon Allport, Abraham Maslow, Eric Fromm, Karen Horney, Viktor Frankl y muchos más, nos hablan del yo, en inglés el self, como un tercer elemento constitutivo de la personalidad. Está en mis manos, dentro de límites que en cierto caso especialmente patológicos pueden ser bastante estrechos, someterme con actitud pasiva y fatalista al influjo de los condicionamientos del ambiente o modificarlos profundamente, mejorarlos y aprovecharlos al máximo. Lo único contra lo que debemos luchar constantemente, dice Mandino, es contra nuestra propia tendencia a no emplear todo el potencial que poseemos. En síntesis, son tres elementos los que trabajan en mutua y continua interacción para modelar mi personalidad: la herencia con el proceso de maduración, el ambiente por medio del aprendizaje y yo mismo como persona inteligente, libre y responsable. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.